Entonces los enemigos de la revolución, que son los enemigos del pueblo, que es la burguesía, los ricos y los super ricos, se la pasan por sus televisoras todos los días, por los periódicos que ellos editan todos los días, por las radios que ellos manejan todos los días, tratando de meterle miedo al pueblo como si el pueblo fuera un niño, tratando de convencer al pueblo de un rosario de mentiras como esta. No, que la revolución les va a quitar la propiedad privada. Hay que replicar, porque es como bombardeo contra bombardeo. No, son ustedes, burgueses, los que le quitaron al pueblo todo, los que expropiaron al pueblo desde siempre. Ahora andan con el cuento de que les vamos a quitar a ti, padre, la patria potestad de tu hijo, Dios mío, Giorgeni. No, hay que ver lo que significa un niño, un hijo, una hija, un nieto. Están rebuscando en la historia los elementos más sucios, ¿no? En el barro, en la podredumbre de la historia del capitalismo y de la burguesía, están rebuscando, buscando desesperadamente para tratar de influir en la mente de ustedes. No se dejen, no nos dejemos, no nos dejemos. Si alguien le quita la patria potestad y la matria potestad y le quita todas las potestades al padre, a la madre y al hijo, es el capitalismo. Los hunde en la miseria, en la explotación, convierte a tus hijos en esclavos. Date cuenta, mujer, date cuenta, hombre venezolano, es el capitalismo el enemigo. Entonces tratan de confundirnos. Bueno, por eso este programa lo estamos dedicando al tema de la propiedad. De la propiedad. ¿Es la propiedad un privilegio o es la propiedad un derecho? El capitalismo convierte a la propiedad en un privilegio. Terminan concentrando la propiedad una, te la quitan a ti, te la quitan a ti, te la quitan a ti, a ti y a mí, y ellos acumulan todo. Y claro, se vuelven ricos. Sí. Y súper ricos, y los demás expropiados, no tienen propiedad alguna. El socialismo no, el socialismo distribuye la propiedad por igual. Esa es la diferencia. Es la propiedad tanto individual como social y colectiva. Y se logra un mundo armónico, un mundo en armonía, un mundo en equilibrio, como decía Bolívar.